Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar a los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía, ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Podríamos decir que la tristeza no tiene fin, ¿no? Y que la felicidad sí, pero bueno, vamos a decir buen día, ¿cómo les va? Muy programa 162 de Ruta Alternativa por la 102.5, a pesar de todo, estamos acá, a pesar de Bolsonaro. Sin Ceci hoy porque no se sentía muy bien, así que bueno, con Caro, Nico, Gra, Dani y yo también, vamos a tratar de hacer lo mejor posible este programa. Ahí Pablo también con dificultades. Sí, parece que Pablo las sin compañías luz. Eléctricas no quieren darle hoy vía libre. Porque es una represalia personal de la compañía eléctrica allí a Pablo por oponerse también. Las hidrocosas eléctricas. Sí, sí, sí. A las termoeléctricas. A las termoeléctricas, no, termoeléctricas. Y porque seguramente tendrá las voces de varias personas desagradables. Claro. Que durante el fin de semana habrán dicho un montón de cosas. Esa es otra teoría, sí. Se reveló directamente. Ya. Su computadora y la corriente eléctrica y dijo, no, basta, Pablo. Ya es electricidad amarilla. Claro. Una cosa así. Y además quizá tenía también, no sé, vamos a especular, algunos testimonios sobre la marcha de Con Mis Hijos No y todas esas cosas. Cosas claro, ¿cuándo digo fue? Yo, ¿cuándo fue? Ayer también, ¿no fue un domingo? Llegamos así, celeste y blanco. Y de repente surgieron los amarillos y el verde amarelo y no sé cuánta cosa más en nuestra vida. Creo de que todos tenían como esas pequeñas ganas de que esto se revirtiera. Los mismos brasileños, escuchamos ahí a Fabio de Pasariño hablando un poquito, ¿no? Primero, toda la desilusión que implica que Bolsonaro ganara, con la tristeza que significa por lo que se viene. Y por otro lado, tenemos que, a lo último de eso envío, después que ya se sabía que Bolsonaro había ganado, la cosa esa que tenemos los que militamos, de decir, bueno, pero hicimos todo lo que pudimos, nos juntamos. Juntamos, se empezó a de alguna manera lo que hablábamos mucho y que hablábamos el otro día también con Frei Betos, que no hicieron autocrítica. Bueno, me pareció que en sus palabras había eso. La izquierda se juntó, la izquierda trató de remontar esto, trató de salir a la calle, trató de luchar con esas ganas y que hay que seguir, ¿no? Y que hay que seguir porque no es. Y que, bueno, seguramente con el tiempo, tal vez como estamos viviendo nosotros, encuentren que no era esta la solución, ¿no? Para Brasil. Un Brasil que se nota que ya en las primeras declaraciones que hicieron fueron tremendas, tanto Bolsonaro como su ministro de futuro ministro de Economía, Guedes, donde dijo que no le interesa ni el Mercosur ni Argentina, entre esas cosas que aspiran a llegar hacia más lejos. En fin, ya directamente dice, con vos no te quiero, te echo, no soy amigo tuyo, ¿viste? Y me voy para lo más grande. Me parece que yo rescato eso, ¿no? Porque para el que milita, para el que está ahí luchando por otro tipo de país, me parece que los mismos militantes que quisieron remontar, cambiar, volver a recomponer, ¿no? Ese PT que estaba tan y que al cual todos no lo votaron por la corrupción, volver a recomponer, porque no siempre son las mismas personas, no siempre, claro, me parece que claro, siempre hay posibilidades de volver no a recomponer. No solo la corrupción, ¿no? Ya lo hemos dejado, lo hemos comentado. Por supuesto, hemos, no es solo la corrupción. Lo hemos transitado, no es solo la corrupción, sino políticas, digamos que no condicen, claro, con un proceso que buena parte del pueblo brasileño esperaba, ¿no? Seguro. Es decir, asistencialismo, ya lo hemos comentado. Sí. Pero bueno, me parece que por ahí es un recorrido que tendrán que hacer o no, si quieren. Acá supuesto. Votaron muchos, ¿viste? Ajá. Fueron bastantes, sí. Y ganó Haddad en Buenos Aires, y, por lo sí, menos. Claro. Bueno, pero tampoco por mucha diferencia. Ah, no me digas. Sí, no, eran 200 votos, una cosa así. Claro, pero eran unos cuantos votando entonces. Sí, sí, sí. Sí, como... en el exterior era bastante, era como... Había un buen porcentaje de brasileños en todo el exterior. En algunos lugares fue tremendo, como en Israel, que casi el 93% votó por Bolsonaro. Y claro, con el apoyo que tiene, los que están en, también en Estados Unidos. O sea, el exterior también influyó. Sí. Ya había un porcentaje importante, porque inclusive en algunos lugares, claro, terminaron antes que acá la posibilidad de Brasil de votar por la ilusoria. Eso decís vos que venís de otro país. Sí, digo, esto de... No diga que soy migrante, porque capaz por favor. No, salgo acá a la vereda. No, pero turco qué no sé sos. Yo, ¿vio? No, pero en una de esas... Claro. No, esto de... No sé hasta qué punto está bueno que el que no vive en el país vote, ¿viste? A mí a veces, por ejemplo, en estos casos, cuando digo el 93% votó Bolsonaro, bueno, no votás. Claro, si no claro. lo vas a sufrir vos, no lo votes, ¿no? Sí. Es un derecho, No solo es un derecho. Hay depende, hay personas que rompen completamente los vínculos con el país donde se crió, hay personas que nacieron en un lugar y no se criaron allí, sí, y la verdad no tendrían ni siquiera que opinar simplemente por una casualidad de haber nacido en un sitio. Y hay otros que continuamos teniendo vínculos con el país, y la verdad que vínculos, familia, amigos, intereses. Sí. No solo afectivos implica eso, sino que de cómo vivan dependerá también lo bien que estén las personas que queremos. A mí la verdad que me dolió mucho cuando en el Uruguay no salió el plebiscito, es decir, fue negativo el plebiscito para poder votar en el exterior. Claro. Me dolió porque, por otra parte, en general todos los partidos políticos, absolutamente todos, vienen a Buenos Aires en particular a hacer proselitismo. Sí, sí. Todos, absolutamente todos. Sí, sí. Entonces, fue una contradicción muy grande. Pero bueno, me extendí demasiado. No, pero hay era algunas algo otras que cositas, algunas otras reacciones. Sí, claro. Sí. Hay algunas otras reacciones ya. De la victoria cantada, ¿no? De Bolsonaro, por otra parte, que las vamos a ir comentando seguramente a lo largo de la mañana. Lo mismo que hubo detenciones, hubo un asesinato, así que bueno, esas cosas, por lo menos lo que se supo hasta ahora, lo iremos a lo largo del programa un poquito refrescando, ¿no? Lo que sucedió en el día de ayer en Brasil. Bueno, nosotros tenemos a Macri, ellos tienen a Bolsonaro, pero ellos tienen a Pelé y nosotros tenemos a Maradona. Tenemos todo, tenemos la reina, todo, ya lo dijimos, mirá, somos lo más grande que hay. Garoto de Fiorito, Lucio Arce. De verte nomás, tengo que sonreír, de verte nomás, dan ganas de vivir, bailar, cantar, sufrir y maldecir, también llorar de alegría. Despertar, andar y tropezar, doler, ver llover, volverse a levantar, sacarse otra vez el barro de los pies y dar las gracias por tanta bendición. Dibuja una sonrisa, una ilusión, el sueño de un ser campeón. Garoto de Fiorito, al eco de tu grito, se agranda de alegría el corazón. carnaval, gozar y sentir el son de un tamboril. Ya lo cantó García en su canción, que la alegría no es solo del Brasil. Dibuja una sonrisa de emoción, el sueño de un pibito ser campeón. Garoto de Fiorito, al eco de tu grito, se agranda de alegría el corazón. Garoto de Fiorito, al eco de tu grito, se agranda de alegría el corazón. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Balean la casa de la madre de Joana Ramallo. En la madrugada del sábado, alrededor de las 5 de la mañana, Marta Ramallo, la madre de Joana, recibió disparos de escopeta en las paredes de su casa, efectuados desde el interior del predio. Tras disparar, el tirador se retiró en un vehículo negro. Estas acciones de amenaza se vienen dando en un contexto de denuncia al poder político, judicial y policial por su complicidad con las personas que se llevaron hace 15 meses a su hija, denuncian los familiares de la joven. La agresión se produjo al día siguiente de la realización en una jornada de murales en la ciudad con la cara de Joana. Derrame de YPF en Vaca Muerta. Afectó una extensa zona del campo Bandurria en Neuquén. Según informaron medios locales, a las 0 hora del viernes 19 de octubre se produjo una fuga por una surgencia de hidrocarburos durante el proceso de extracción de una corona. El incidente afectó una extensa zona en los alrededores del pozo y recién se pudo controlar a las 13 horas del sábado 20. YPF comunicó que se continúa con los trabajos de remediación del lugar afectado por el derrame y que ya se recuperó más del 60% de hidrocarburos retenido en la locación y en las piletas construidas para tal fin. Hay afectadas a la tarea unas 50 personas. Trabajadores de TV Pública denuncian cobertura sesgada. Tras la violencia policial en el Congreso, en el marco de la discusión por el presupuesto, la Asamblea de Trabajadores del Noticiero de la Televisión Pública expresó a través de un video su rechazo a la cobertura que realizó la agencia en la emisión central. Mientras los trabajadores de prensa informaban sobre los incidentes, que incluyeron agresiones de policías a periodistas de nuestro noticiero y detenciones de compañeros de Telam y La Garganta Poderosa, y de manifestantes, el relato frente a cámara y los invitados al canal estigmatizaban la protesta social para justificar la represión e ignorar el contenido del debate en diputados, manifestaron en el comunicado. $11 por mujer para erradicar la violencia machista. En el presupuesto con perspectiva de género, las mujeres y las diversidades solo están presentes en el enunciado, ya que los números representan el 0,13% del presupuesto total. En particular, el organismo rector de las políticas hacia las mujeres a nivel nacional, el Instituto Nacional de las Mujeres, recibirá 234 millones de pesos, lo que se traduce en 11,50 por mujer. Esto implica una pérdida del 18% del presupuesto en relación a la inflación, mientras que el Plan Nacional de Acción para Erradicar la Violencia hacia las Mujeres perdió unos 20 millones de pesos. Música. joven turco detenido en Buenos Aires. La situación de Anil Baran, como la de dos venezolanos y un paraguayo que fueron detenidos hace dos días, pende de un hilo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, planteó que pedirán un juicio abreviado para deportarlos lo antes posible. En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que lo más probable es que los extranjeros sean expulsados del país. María del Carmen Verdú, coordinadora de Correpi, se hizo cargo de la defensa de muchos de los detenidos, entre ellos de Anil. Es una situación insólita que vulnera cualquier lógica mínima de respeto del derecho de las personas, explicó Verdú. Denuncian en Argentina a Jorge Bergoglio. El salteño José Luis Gali denunció penalmente al cura Agustín Rosa por sus crímenes y a Francisco por encubridor, al igual que al arzobispo de Salta, Mario Carguiniello. El martes 23, su denuncia quedó asentada en la Fiscalía 2 a cargo de Justo Alberto Vaca. Es la primera vez que, al menos en el país, el apellido Bergoglio se incorpora a una denuncia judicial, acusándolo de ser responsable de la trama de encubrimiento de abusos sexuales de niñas y niños por parte de clérigos y otros miembros de la institución católica. Justicia brasileña impide visita de Roger Waters a Lula. La jueza federal Carola Levos rechazó este viernes la solicitud de Roger Waters, fundador de la legendaria banda de rock británica Pink Floyd, para visitar al expresidente Lula da Silva en la prisión de Curitiba, donde se encuentra desde el pasado 7 de abril. Los reportes de la prensa local indican que Levos rechazó la solicitud del artista, alegando que no es posible acudir a un ambiente carcelario de forma improvisada ni someterse a la comodidad del detenido o del visitante. Waters, en gira por Latinoamérica, dio un concierto en Brasil, donde rechazó la candidatura de Bolsonaro. Refugiada guatemalteca en Euskadi. La feminista comunitaria guatemalteca Lolita Chávez tuvo que refugiarse en Euskadi tras diversos ataques armados por oponerse al expolio de empresas transnacionales, muchas de ellas con capital español. Ahora vive en un lugar indeterminado que debe mantener en secreto por su propia seguridad. La mayoría de las defensoras de los territorios estamos siendo perseguidas, afirmó. Lolita encabezó la lucha contra la llamada Ley Monsanto, que pretendía ilegalizar las semillas criollas o tradicionales en Guatemala para imponerlas manipuladas y controladas, entre otras acciones. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Y a las 8:20 de la mañana tenemos 19 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires, 26 la máxima para hoy. Iba a haber lluvias a la tarde-noche, igual mañana y un poquito el miércoles. Y así una porquería básicamente el clima. Porque está bastante lindo ahora, ¿no? 68% de humedad, 10 kilómetros la visibilidad. Es un día primaveral y agradable. Me parece, sí. Sí, pero bueno, va a ser después. Ha sido un placer esta mañana. Sí, sí. Igual, muy lindo. Sí. Igual no se saquen el pullover, no se saquen. ¿Viste? Porque dicen no lo guarden, hoy no lo lleven. Guarden. Hoy no, pero ojo, claro. Porque dice que se viene frío de nuevo. Oh, 9 sí. grados para el viernes, sí, así que de vuelta estamos ahí. Sí, va a bajar. Estamos ahí. Lo que a veces no nos da muchísimo calor es algunas noticias que también, tenemos, sí. ¿No? Y algunas cosas y la menopausia en mi caso. Bueno, está bien. Pero bueno. Pero cuando hablamos de los negociados inmobiliarios de la ciudad, por ejemplo, y bueno, esto que se va a realizar ahora en el CENAR, que tiene sí. que ver con un negocio inmobiliario, cambiar, vender como hemos ido, me hace recordar al ¿cómo se llama? Ahí en la avenida 9 de Julio, sí. Todo ese enorme edificio que era la municipalidad donde uno iba, el Mercado del Plata, y que también se hizo un negocio inmobiliario, sí. Y se trasladó todas las oficinas a Patricios y todo lo demás para de la ciudad. Sí. Bueno, ahora nuevamente aparentemente parece que eso va a suceder con el CENAR y se va a ir a Villa Soldati, ahí uh-huh. donde está la Villa Olímpica. Y bueno, veremos qué sale de todo eso y qué es lo que nos dicen con respecto. Veremos si se va todavía. Si se va todavía. No, ay, sí, cuando hacemos la... Sí, yo creo que nada. No, sí. Lamentablemente cuando toman esas decisiones es porque... Y tienen la Villa Olímpica preparada para esto. Así que bueno, veremos. También tuvimos el otro día cuando hubo un reverso, que se puede decir, con el tema del aborto. El tema de cómo podés hacer para tener un aborto dentro de lo que son los parámetros de la ciudad y donde ya hay una legislación que lo está aceptando. Bueno, hubo de vuelta como un protocolo que era el de Lemus, del cual, bueno, hablaremos un poquito a ver si esto no es legal, no está en vigencia, pero se utilizó en ese momento, y a ver cómo responden desde la parte, digamos, legal, ¿no? Para que esto no suceda, porque para nosotros, por lo menos, es ir para atrás muchísimo cuando tenemos una cantidad de cosas para hablar en el día de hoy. Y bueno, y muchas de estas cosas, los seguimientos de medios no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Tenemos para hablar un poquito de del lado de acá, del lado de allá, y seguramente otros temas que fueron dando vuelta en el día y en el fin de semana, del cual nos vamos a poder seguir adelante. Seguro. Así que bueno, son varios de esos temas y varias de esas cosas que vamos a tratar en el día de hoy. Justamente cuando hablábamos del tema del aborto, ha salido y la gente de la campaña está hablando del misoprostol, que ahora se va a poder utilizar. Es un misoprostol exclusivo para la parte ginecológica, porque ya lo habíamos explicado, el anterior era el que se utilizaba en otro tipo de... Claro, como para úlceras, por ejemplo. Úlceras. Este no, sí. Este salió, solo va a estar en los hospitales y en los ESAC, uh-huh. Lo tiene que saber toda la sociedad. Claro. En la ciudad va a haber eso, y ese es el misoprostol que se va a utilizar, mucho menos costo que el anterior, que eran 12 pastillas por 4.500 pesos. Sí. Sí, sí. Este tiene un costo mucho menor. No va a ser venta en farmacias, sí venta, no venta, sino va a ser utilizado en este protocolo, que es el que se está utilizando, y en estos casos que dentro de la ciudad de Buenos Aires se puede realizar un aborto. Uh-huh. Así que bueno, eso también es importante como para tenerlo claro, ¿no? Seguramente va a ser parte de lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? Seguro. Bueno. Ahora a las 9 va a haber una jornada pedagógica en la Plaza de Moreno. Se realizará en la plaza, dice, hacer escuela en Moreno, una lucha que enseña. Bueno, con respecto, digo, es en la escuela, en la zona de Moreno, es donde hay un montón de escuelas todavía, que son cerca de 210, 12 escuelas, que no están funcionando desde la explosión en agosto, donde murieron estos dos docentes, ¿no? Así que, bueno, hoy va a haber una jornada pedagógica ahí para recordar un poco esto. Muy bien, es en la Plaza de Moreno. Bueno, hablábamos hace un momento nada más sobre los migrantes y aquellos cuatro que fueron detenidos en ocasión de esta represión y esta razia. Me parece que esa es la forma en la que está actuando la Policía Federal y la de la ciudad, por lo menos, posterior a la represión la semana pasada en el Congreso. Uno de los detenidos es Anil Barán. Y Anil Barán, bueno, tomó la decisión de abrirse y hablar con los medios. Y entre esos medios habló con Clarín, ¿no? Y Clarín primero hizo una nota el mismo sábado en la cual, bueno, pone bastante de lo que Anil Barán dice, que no es otra cosa que lo que ha hecho. Vino aquí hace casi 3 años, está en el país, se casó hace un año con una cordobesa, tiene una vida de trabajo, en este momento es transportista, está camionero o algo por el estilo. Había venido aquí por un trámite, en fin, todo lo que hasta esta altura ya todos sabemos, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención de la nota de Clarín, que no es la misma que se publicó en el papel del sábado 28, sino que fue es ampliada, toma parte de esa nota y luego se amplía. No encuentro quién hizo la nota, o sea que está en la sección política y no hay nadie que la firme. Luego de decir la verdadera historia de Anil Barán, el turco detenido por los incidentes en el Congreso que admira a Fidel Castro y a Hugo Chávez. ¡Qué horror! De ideología marxista guevarista, peor todavía. Llegó a la Argentina en 2016 y es graduado en Ciencias Económicas. Encima es graduado en Ciencias Económicas el hombre. En fin, bueno. Luego sí pone una serie de datos y parte del relato de Barán. Para más adelante, en la misma nota, empezar a analizarle la red social, es decir, su Facebook, ¿no? Eso entiendo yo, sí, su Facebook, acá lo dice. Y dice, según pudo reconstruir Clarín, hicieron un trabajo de reconstrucción, como una investigación porque entraron en el Facebook del pibe y Barán se declara abiertamente admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez, los expresidentes de Cuba y Venezuela fallecidos en los últimos años. Hay millones aparte, de es muy interesante que además de, aclare los expresidentes de Cuba y Venezuela como si nadie supiera. Claro, probablemente haya lectores de Clarín que no sepan Castro. Sí, claro, sí, seguramente. Es? Eso seguro. Bueno, lo confunden con Cristian Castro. Claro, el cantante. Claro, dicen, ay, Cristian. Sí, sí, claro, por el eso. Entonces, mirá vos, ¿cuál es el presidente del cantante? Y luego aclara esto, ¿no? De ideología marxista guevarista. Sí, sí. Tiene una página activa en Facebook. Y suele mostrar su cercanía con los movimientos de izquierda. Lo que está diciendo es de mala leche. No encuentro otra razón. Y aparte es para una media de lectores. No sé, con un cerebrito muy cortito, ¿no? Pero insisto en esto. Es casi lo mismo cuando te dicen los que se movilizan son los partidos de izquierda. Claro. Como si no hubiera nadie más. Como si fuera un estigma. Un estigma, ¿no? Sí, nada más. Si fuera malo. Bueno, acá eso, me suena lo mismo cuando él está diciendo justamente eso y está hablando desde ese lugar. Continúa con sus preferencias a esta red social y dice que el Partido Revolucionario de los Trabajadores forma parte de sus preferencias. Tremendo, el presidente boliviano, Evo Morales, ahí ya está. Presidente, es admirador de Evo Morales, de Cristina Kirchner, y el Turkish Ishi Partisi. Tenía un cuadernito el turco cuando lo apresaron, un cuadernito de gloria. Claro. Sí. Y además del Frente de Izquierda y Miriam Bregman y Axel Kicillof, entre otros. Todos. Claro, no falta nada. Pues, es muy bueno. Tenía un cuaderno con todas las fotitos de todos. Claro, claro. Un álbum. Había hecho un collage, hecho, donde estaban Bergman abrazando a Kicillof. Claro. Sí. Es muy bueno. No, estaba tratando de encontrar ayer la publicación en Instagram de justamente de La Negra Verdú, donde habla de esto, ¿no? De que Clarín acusa a Anil Barán de guevarista y ella dice, tenían que haber puesto que yo soy la defensora de Anil Barán y que además dice que le encanta que la gorra la llame la doctora Odio. Bueno, no, y dice un montón de cosas. Lamentablemente no lo puedo encontrar, pero es muy bueno y es una foto de ella en Cuba, ¿no? Con una imagen del Che Guevara, ¿no? Muy interesante. Te cierro esto porque después de tanta investigación que ha hecho prolija y profunda quien haya hecho este trabajo, dice que además tiene fotografías familiares en su Facebook, la de su hermana Anil Barán. Sí. ¿Cómo? En fin. ¿Se llaman igual? Es un nombre femenino y masculino. Ah, bueno. Es Anil 1 y Anil 2. Anil 2. Claro. En fin. No, la verdad y el Anil era un color también. Está buenísimo las novelas que se arman, sí, ¿no? Sí. Y que, cómo te pueden sacar. Yo les voy a decir una cosa. Yo si alguien mira, yo no le doy mucha bolilla. La verdad que busco información cuando hay algo en Facebook. Si ve mi perfil, no tiene nada que ver con lo que... No sé quién puso eso, por qué dice eso de mi perfil. Te hackearon. No sé. No tengo la menor idea y tampoco sé cómo sacar esas cosas que dicen ahí con respecto a dónde estudié y dónde vivo. Y todo lo demás, no tiene nada que ver. Digo, para que no busquen y me hagan esa novela. Sí pueden hacer una novela de ficción. Bueno. Igual vamos a la tanda mientras vemos quién le hackeó la cuenta de Facebook a Gra. De Clarín. Ruta Alternativa.

Así que nos quedamos. Y eso que vos estudiaste en La Habana, mirá. En La Silvia Habana, te tenía que haber mandado una invitación me especial. Tendría que haber, sí, no, pero y resulta que nos quedamos con las ganas. ¿Qué y vas bueno. a hacer? Como yo dije, harán una especial para la gente sí, de nuestra claro. edad, sí, en algún momento en que podamos tranquilamente llegar al lugar. Porque bueno. Con una reposerita. Con una reposerita. Estamos todo. Preparados con la sillita, claro. tengo una sillita plegable. Con la sillita, el termo. Colgada ahí del todo. Hombro y puedo ir tranquilamente. Y si no nos vamos para Escobar, ¿nos recibís, Pablo? Pero seguro, buen día. Bueno. Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá estamos. ¿Vos? Muy bien, ¿vos? Siempre lo recibiremos bien, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Un solcito y una maravilla. Sí, la verdad que sí. Igual va a durar poco. Bueno, vio cómo es. Es así. Las buenas cosas duran no poco. No se puede ser feliz todo el día. Sí. El sol es el único amarillo que dura poco. Después sí, tiene sí. otros que... Bueno. Sí, ya hay algunos que están durando demasiado. Sí. Se renuevan. Bueno... noticias excluyentes, ¿no? Sí. Difícil. Venimos hablando bastante, ¿no? De algunos temas. Sí. Respecto, por ejemplo, de... digamos, el problema Bolsonaro, si usted lo quiere plantear así, que es la tapa excluyente de todos los medios masivos comerciales y estatales del día de hoy. Sí, señor. Ya es un tema... todo lo que está en torno a él ya es un tema que venimos desarrollando desde hace tiempo, ¿no? ¿Se acuerda ese programa de Jorge Lanata... Maximiliano Montenegro, Romina Mangel, Ernesto Tenenbaum, sí. hablando sobre cómo los extranjeros invaden nuestras universidades, hospitales, escuelas. 2016. Sí. Le digo porque no es una novedad. No, seguro. Para nosotros algunas cosas. Pero bueno, siempre está bien saber quiénes están fogoneando muchas veces este tipo de cuestiones, ¿no? Se me ocurre, a ver si charlamos un poquito, qué sé yo. A mí me parece que el problema Bolsonaro o el significante Bolsonaro abre una cantidad de cuestiones. Mire, la tapa de los medios masivos comerciales del día de hoy aparece como que los mercados están contentos con el triunfo de Bolsonaro, pero dubitativos y con incertidumbre. Bueno, claro. Es una mezcla muy extraña, ¿no? Sí. Claro, pero es lógico. Porque usted no sabe hasta dónde va a llegar este muchacho. Sí, claro. No, totalmente. Hasta el capitán tiene sus pruritos. Sí, claro. ¿Te das cuenta? Y porque parece un poco loquito también, ¿viste? Claro. Entonces es como que te da un... Sí, sí. Yo no, la idea lombrosiana, yo en general trato de no afiliarme mucho, ¿no? Pero no, tiene, pero... Hay sí. algunas caripelas que uno sí, dice... Sí, sí, hay bueno, algo ahí. Claro, ¿qué te parece? ¿Cómo la ves? Bueno, se plantea también, bueno, Bolsonaro hace hincapié la tapa de los medios masivos comerciales del día de hoy, la importancia de desburocratizar el Estado y buscar el equilibrio fiscal. ¿Le suena conocido? Ay, sí, claro. Sí, totalmente. Claro. Tan conocido que el presidente Mauricio Macri anoche felicitó a Bolsonaro sí. diciéndole que pronto trabajemos juntos. Qué lindo. Sí. Y ya lo invitó para el G20. Le digo, como me para da ganas de comer unos canapés. Sí, va a ser rápido, lo quiere rápido acá, a pesar de que su ministro no le interesa ni Argentina ni el Mercosur, el sí, ministro pero de Economía. Pero le interesa rápido esas cosas. Sí, sí. No se haga problema. ¿A qué no sabe quiénes van a hacer el jamón del sándwich? Bueno. A ver. Bueno, igual le digo, en este fin de semana, acá por estos pagos, muchos se apropiaron del discurso o del ideario fascista, los bolsonaristas del fin de semana, si usted quiere. Ajá. Mire, Martín Campos, el titular sí, de claro, la cartera sí. de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, sí, sí. Rogelio Frigerio, Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, sí. que lo destacábamos el viernes, sí. y Sergio Berni. Y bueno, sí. Que también un poquito vienen planteando esta necesidad de echar a los extranjeros que delinquen. Sí, sí, sí. Con procesos acelerados. Bueno, vio cómo es. Ahí no se evoca mucho la idea de seguridad jurídica. Uh-huh. O sea, para algunas cuestiones no aparece la seguridad jurídica, no, ¿vio? No. Sí, sí. No es necesario. No. Igual ante la crisis siempre la culpa es del otro, usted ya lo sabe. Y, por ejemplo, al extranjero Durán Barba, ¿lo podemos echar también? Claro, yo empecé a pensar, mire, todas las empresas que hicieron carry trade. Sí. Ajá. Por ejemplo, todos los empresarios que se están quedando con lagos, montañas, ríos, etcétera. Claro. Claro. Ahí está. Bueno, por eso, no, por eso le digo, mi amigo Ratazzi, le mandamos un abrazo. Sí, claro. Paolo Roca. Claro. Digo, sí. Si usted quiere, empezamos a hacer un listado. Sí, hay un montón. Y llenamos los barcos, ¿qué le parece? Sí. Claro. Bueno. Pero Paolo Roca, mire que yo entré en el Facebook de él y no tiene una foto de Miriam Breckman. No. No. También es importante, me parece que es cierto, partir acerca de que la xenofobia tiene su origen también en la búsqueda de una unidad social, ¿no? Cuando algo está en crisis, claro. Puede ser por cuestiones ideológicas, por cuestiones de clase, o que el sistema está crujiendo. Uh-huh. Es decir, no hay xenofobia sin consenso. No, claro. No, claro. Entonces, eso es importante saberlo, porque si no se le echa la culpa a las breaking news. Las noticias falsas. Sí, sí. Sí. Y en realidad. Que 55% de los votos no puede ser. No, por supuesto que no. De noticias falsas. Aparte, lo que sí es seguro que nos saturan es con fucking news. Bien, este fin de semana, igual le digo, desde el progresismo, de algunos medios progresistas, se planteó una crítica. Sí, se planteó como el problema Bolsonaro, sí, en realidad lo miran desde otro lugar. Plantean que la crítica a la política representativa, que también está en Brasil, uh-huh. ¿no? Que lo venimos detectando, uh-huh. Nos plantean que esto conduce al fascismo. ¿Sí? Sí. Sí. Que la crítica a la política representativa conduce al fascismo. Ajá. A ver, primero que se asemeja, se relaciona, se iguala a la política con la política representativa. Uh-huh. No claro. hay otro tipo de política. Claro, no. Bueno, eso, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Y por otro lado, aparece como una simplificación, ¿no? Porque si no pareciera que no se pudiera criticar lo que es a todas luces una crítica social en todos los países. Sí, claro. ¿Verdad? Y parece que el único destino es el fascismo. Uh-huh. ¿No? Entonces, se compara rápidamente el 2001 con Bolsonaro. Uh-huh. Ajá. Aparece de golpe en la memoria de algunos periodistas, aparece el 2001 como un golpe. Uh-huh. Y lo relacionan con Bolsonaro. Increíble. Les digo porque son cosas que si uno las deja pasar, empiezan a construir idearios, empiezan a construir memoria, y entonces después nos conducen a otros problemas. Sí. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Vio lo selectiva que es la memoria. No uh-huh. todos, evidentemente, coincidimos. Uh-huh. Bueno, lo bueno, ¿se acuerdan que se votó el presupuesto la semana pasada? Uy, sí, me había olvidado. No, se lo traigo a colación porque. mire, lo bueno que se votó el presupuesto, sí. dijeron este fin de semana en varios medios, es muy bueno porque si no se le daba mucho poder, un superpoder a Marquito Peña para claro. que maneje a discreción. $1 billón. ¿Y ahora quién lo va a tener del poder? Claro. No, en el medio rosquearon, ahora sí. Pichetto quiere rosquear más todavía en el Senado, uh-huh. va hoy Duhovne, después Duhovne se va con Sandleris a Inglaterra, porque tienen que dar cuenta un poquito del tema del acuerdo con el fondo. Mm, igual hay debate en comisiones hoy también, ¿no? No, pero bueno. ¿No? Es. Ah, no importa eso. Tenemos que decir una formalidad. Ah, listo. Además traen alfajores a la mañana, claro. a la tarde. Sí, bueno, claro. Unos mates. Por todas las instancias. Sí, claro. Sí. Bueno, y sí, al plantearse esta idea, ¿no? Acerca de qué bueno que se votó el presupuesto, porque si no era peor. Sí. Y si igual Increíble. El Poder Ejecutivo maneja el presupuesto por decreto. Y claro. Sí. Con lo cual no veo el problema, si igual lo va a manejar como se le antoja. Sí, bueno, sí. está lo que pasó con el presupuesto que estamos transitando, 2018, ¿no? Claro, exactamente. ¿Qué quedó de aquel presupuesto presentado a esta misma altura el año pasado? ¿Se acuerda? Uh-huh. Con una inflación del 10. Claro. Bueno, del 10 más menos 2. Uh-huh. Bueno, y lo otro que también me parece interesante es cómo puede ser bueno un decreto si da lugar la aprobación del decreto a mayor endeudamiento. El viernes, después que se aprobó la media sanción en diputados, el Fondo Monetario abrió el grifo. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que sea algo positivo? El ministro de Hacienda no las tiene, y entonces, ¿quién las va a tener? Está bueno, que la frase totalmente sacada de contexto. Ahí está. Exactamente, Nico. Exactamente. Bueno, le digo, porque va todo medio de la mano, si usted lo piensa. Sí. Porque ¿cuál sería la relación entre estas cosas? Bueno, que se reúne el G20. Claro. Y falta tan poco, ¿eh? Y La Nación titula, una ciudad blindada para recibir a los líderes del G20. Oh. Sí, sí. Y tal vez también una economía blindada, ¿no? Sí. Digo, habrá que ver qué pasa cuando se vayan. Sí, me parece que hay un ideario blindado, ¿no? Ah, sí. También, sí, sí. Un ideario. Sí, lo que sí yo haría es un llamado a todos los migrantes que están, que se queden adentro de sus casitas. Porque van a salir a cazar como el otro día. Sí, a todos igual, nos van a cazar. Yo creo que no hay pero... que tener miedo, igual. Yo creo que no hay que tener miedo cuidado. Y hay que darle y poner el cuerpo. Me parece es imposible. Que es porque... Y a mí me parece pero que... cuidarse y no tener sí. miedo no está mal, sí. ¿eh? Sí, cuidarse es una cosa, sí, claro. Pero no dejar... A mí me parece que hay que apoyar justamente el tema de los migrantes con respecto no, a... No, no, por eso digo, pero sinceramente porque... tenés que hacer un trámite y llegaste de Venezuela, no lo hagas. No lo hagas ese día, esos días, sí. Claro. Quedate... No, no, bueno, esos días no vamos a poder salir ninguno, ojo. Lo que dice Pablo es eso, la ciudad blindada y la ciudad que no nos va a permitir hacer nada. Bueno, el 30 va a haber feriado, ¿no? Va a haber ¿no? feriado, ¿no? Aparte, la bronca que vamos a ir sumando, porque para esa fecha, cuando lleguemos fin de mes, vamos a estar peor todavía. Vamos a tener una nueva inflación, vamos a tener más caída, más recesión, ¿no, Pablo? Sí, me parece importante pensar esta cuestión del miedo, ¿no? Si hay algo que se va aprendiendo, por ejemplo, de las movilizaciones de mujeres, ¿no? Y de los planteos de cómo solucionar el problema ante el miedo. Sí. Es una situación bien concreta. Uno ve, en este caso, a un inmigrante que están por detenerlo, por golpearlo, esta importancia de abrazarlo, sí, claro. ¿No? De darle la mano. Sí. Digo, porque hay otras soluciones posibles claro. ante el miedo. Sí, sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Me parece que lo primero que tiene que aparecer es la solidaridad, el acompañar sí. al otro. ¿No? Que de hecho aparece en estas situaciones. Por supuesto. Claro, aparece. Por supuesto, pero sí, no son sí. destacables. No, claro. Me parece que de este lado tenemos que promover sí. Claro. este tipo de actitudes. Totalmente. ¿No? Sí, sí. La solidaridad, el acompañar al otro. No, el miedo no puede ser el otro. No, inclusive no. Fue apareciendo en todo este tiempo, no a lo mejor en manifestaciones, pero con vendedores ambulantes cuando les querían arrebatar las cosas y qué sé tal yo, cual. La gente se solidarizaba. Confrontaba con la policía. Sí, sí, sí. Igual, si hacemos un listado, miren, no se lo traigo para hoy, pero se lo prometo, ¿eh? Sí. Vamos a hacer un listadito de todos los grupos que este gobierno ha tomado como enemigos bueno, durante estos sí. años. Sí. Es increíble. No queda nadie. Claro, claro, no, es claro. increíble. Todo lo que llaman minoría, todas. Todas, que son todas. Las mayorías, en realidad. Todas. Claro. Sí. De todas maneras, me parece que el miedo, en este caso, que relatábamos hace un momento de Anil Barán, el miedo no es, por lo menos lo que están fomentando desde Clarín, no me parece que sea al turco, ni a Anil ni a Barán, sino que es a Miriam Bregman, a Fidel Castro, Chávez, qué sé yo, la ideología marxista. Sí, a Kicillof. A Kicillof, es el sí. miedo a la izquierda en su más amplia expresión. Sí, con todas las variedades de la izquierda. ¿No? Me parece que eso es lo que está detrás, ¿no? Porque podría no haber sido Anil, podría haber sido usted, Pablo, y el perfil hubiera sido parecido. Sí, me parece que también sea tan significante. Igualar a Miriam Bregman, el Che Guevara y Cristina sí, Kirchner. También. Me parece que también lo que ata es abotona una cantidad de... Que no de es inocente. Que no necesariamente tienen que ver. Y claro. ahí es donde aparece la ideología del medio, ¿no? Ahí está, porque no tiene nada que ver, pero justamente no es inocente. Por incidentes, furia mapuche en el sur. Claro. Exactamente. Y bueno, hubo furia celeste ayer. Sí, con mis hijos no te metas. Por favor. Pero a mí me dicen celeste. Porque ahora los que estaban a favor de la ESI, ahora sí. están en contra. Sí, claro. Es sí, extraordinario. Sí. O sea, cuando se pedía la legalización del aborto, decían no, de ninguna manera. Se estuvo... Hay que cumplir con la ESI. Sí, claro, y ahora no cumplamos. Inclusive... No sé, Michetti, ¿en qué anda? No sé. ¿Me gusta la fórmula Michetti-Pichetto? ¡Ay, no qué italiano todo! Grande. Abrazo, Pablo. Nos dejó un abrazo, esta fórmula Pablo. Ahora en la mesa. ¿Qué hacemos con esto? La seguimos. Hasta mañana. Bueno, va en línea con el tema que tenemos, ¿no? La vamos a dedicar a aquellos migrantes, pero no a aquellos migrantes de lejos. Se la vamos a dedicar a Blas, a Maxi, a Cristina. A esos, también. Exacto. aquellos migrantes que se vienen para el... Dejan el pago y se vienen para la ciudad. Y el tema es porquería. Chau, Coco. Thank you. va. Afuera el sol estalla y sigo acá encerrado en la mía. Me estás midiendo todo el tiempo y solo espero esa piña que me despierte y me haga ver. Ruta alternativa. Ocho y 53, ya pasó casi una hora de programa. Sí, increíble, señora, sí, la velocidad de la luz, no del sonido. No. Eso es muy lindo. Sí. Viste cuando sos chiquito y te das cuenta de la diferencia, la distancia entre el relámpago y el trueno. Y sí. Ah, es cierto, sí, es sí. cierto. De pequeño sí, me lo habían enseñado contando. Claro, sí. Más o menos tantos segundos. Y qué distancia hay, dónde cayó el rayo. Cayó, muy bueno. Seguramente sí. Porque me asustaría. Y vaya, sí, no algo sabe, hay ¿no? ahí, sí. Qué sé yo. Sí, sí. De eso no me acuerdo. Me acuerdo sí que contaba. Estamos en el 102.5 y en el 102.5 hasta dentro de unos minutos todavía nos escucha Juan de Radio Sur y nos escucha Julio, mi peluquero de cabecera, al cual le anticipo que esta semana voy a pasar por ahí. Está bien, si no te prestas pidiendo turno por el programa. ¿Y por qué no? Es una radio comunitaria, no puedo pedir turno por el programa, es así. Nico cuando necesita le conviene algo, se pone internacionalista y cuando no le habla al vecino. Sí. Bueno, yo estoy necesitando también unas ojotas. Bueno, si alguno, alguna quiere, no sé, acercarme hasta la radio. Estamos acá en Ángel Gallardo 752. Esto es Gallardo y Acoite. Muchas líneas de colectivo te dejan. Sí. Así que una colecta en general. Una colecta. Bueno, aparte de lo que dijo Graf, ¿viste cuando dijo al 30 de noviembre cómo vamos a llegar? Más déficit, más inflación, sin un mango en el bolsillo. Sí. Con todos los líderes en la ciudad. Por eso pedís las ojotas ahora, porque después no te la van a traer. No voy a poder, no a ver cómo las de. Bueno, y nada, podemos a lo mejor terminar de empezar. De empezar, sí. Bueno, todo lo que pasó, claro. Una conclusión, si hay. No puedo evitar hacer una referencia a un video que es muy difícil, pero bueno. Quiero hacer esa reflexión porque, tal como lo dijo Graciela en el comienzo del programa, allí estuvo, entre otros, estuvo Fabio del colectivo Pasariño, este colectivo de brasileños que habita la ciudad de Buenos Aires, y nos mandó, ya cerrada la noche, un video en el cual tanques del ejército brasileño están recorriendo algunas calles de Río de Janeiro, flanqueados por una multitud de cada lado, sí, de la vereda, de las veredas adyacentes, una cosa tremenda, y los vítores de la gente en la medida que iban atravesando estos que parecían estar entrando en París, los aliados, una cosa por el estilo, una cosa realmente, sí, sí, una, sí, imagen, ¿no? Es decir, con un soldado saliendo por la escotilla del tanque, esta cosa, en fin, triunfalista, uh-huh, bélica. Realmente muy triste, nos impactó a todos los que vimos el video, me parece, de la misma manera. Sí, ¿no? Muy fuerte, la verdad que... Así, sí, es. Bueno, le mandamos, uh-huh, un abrazo a Fabio, que estaba, como me imagino, muchos de los militantes, a medio camino de la depresión por el triunfo, sí, de Bolsonaro, y de esta reconfortante sensación de haber dejado todo por torcer lo inevitable. Sí. Bueno, entre eso hubo asesinar a un joven en una manifestación que estaba en apoyo de Fernando Haddad. Este joven tenía 23 años, su mamá era secretaria nacional de la mujer trabajadora del sector de vestuario vinculado a la Central Única de Trabajadores de Brasil. Él estaba en una manifestación el sábado en apoyo a Haddad, salieron de un auto dos hombres y le tiraron directamente tiros, lo dejaron ahí. Y después, por supuesto, que después de tirarle dijo viva uno de los, dijo viva Bolsonaro. Es tremendo. O sea que realmente lo que es ese es tremendo. Junto con eso también estuvo que estuvo detenido también el dirigente del MST en su momento, en el Jaime Amorim, el líder del MST en Brasil, estuvo también detenido días antes, en donde se estaban manifestando a favor, por supuesto, de Haddad, y también fue detenido, después fue dejado en libertad. Pero digo, son varios, dicen que en total hubo alrededor de 35 detenciones de este tipo anteriores al domingo, al día de la votación, que tienen que ver un poco con lo que se va viviendo y, como bien decíamos, lo que estaba justamente... diciendo lo que los tanques, ¿no? Que vos veías que es lo que se viene, sí, y lo que dijo Bolsonaro en su momento. También Amnistía Internacional dice: Brasil, el discurso tóxico no debe convertirse en política oficial, como para entender que se está metiendo de una manera y tan constantemente hablando de tantos temas ya al minuto de haber sido electo, ¿no? De alguna manera. ¿Cuándo asume Bolsonaro? En enero. Ah, oh, o sea, todavía hay unos meses hasta que él asuma. No, porque cuanto más rápido asuma, más rápido se va, ¿viste? No, porque claro, ay, digo, ¿cuánto hay que esperar? El problema es que venimos con esto ya desde ahora, entonces me parece que esto va a seguir, porque va, por eso justamente este título, que no nos comamos con el discurso tóxico, quiere decir que es lo que decía Fabio, sigamos trabajando de la manera que trabajamos, claro, porque sí, hay que recomponerse, sí, y así como uno va a asumir y está empezando desde ahora, el resto tiene que seguir resistir desde ahora y generando otro tipo de opciones, ¿no? Hacia lo que se viene, y que también de alguna manera vos tenés que presionar y generar esa fisura, sí, dentro del gobierno, más, sí, allá, sí, de que sea mayoría, tenés que lograrla. Y lo que decíamos también la semana pasada, ¿no? Que hubo sectores en la primera vuelta de mujeres organizadas que también aumentaron su representación en la Cámara de Diputados. Sí, es verdad. Es decir, en medio de esta explosión fascista, me parece, por lo menos a mí, importante rescatar estas otras expresiones. Seguro. ¿No? Que seguramente son las que estimulan a gente como Fabio. Uh-huh. Bueno, hay una explicación igualmente. Ajá. El 98% de nuestro ADN es comparable con el de los chimpancés. Ajá. Así que los chimpancés, juntos con los bonobos, que no es bobos, pero se parece mucho, son los primates vivos más cercanos a los humanos y tienen muchísimos rasgos similares a los nuestros. Tienen talento para las matemáticas, epa, cosa que yo no tendría, así que, bueno, soy casi una bonoba, ¿no? ¿Eh? Sería una cosa así. Pueden distinguir, cantidades mayores que y menores que, ordenan objetos según el tamaño, uh-huh, tienen una habilidad que en realidad reside en la corteza prefrontal. Probablemente muchos de los votantes de algunos, no solo Bolsonaro, porque también nos los agarremos todo con Brasil. Es la, sí, primera, sí, vez que te escucho coincidir con el general. Bueno.

¿cómo se llama el ilustrado este? Claro, el Larús. El Larús ilustrado. Traemos el Larús, cualquier palabra que ya no entendemos. Se debe regalar más, ¿no? Pues sabés que antes, cuando un chico cumplía, iba, entraba al colegio primario, sí, por lo menos en mi época, todos, mirá, nos regalaban el... ¿Un diccionario? Un diccionario. Para, sí, no sé, ahora no creo que exista eso, ¿no? No, no sé, me quedé, diccionario estoy, es más. Estoy un poco retro últimamente. Bueno, acá Nico muestra el... ¿Qué? O sea, googleamos ahora. Claro, yo estoy un poco retro. Le voy a decir que estoy en una etapa retro de mi vida, entonces claro, retro de mi vida, y entonces debe ser por eso, debe ser por eso. Bueno, pero mira, sí, en realidad todo lo googleas, ¿viste? Mm. Estás haciendo algo y decís, ¿qué le puedo poner a esta receta? ¿Cambiar algo? Ah, y sí, ya googleas y decís, a ver, no sé. Otras ideas. Sí, otras ideas, claro, y ya está. Pero es lindo el libro igual. Yo lo que tengo es unas fotocopias, porque es un PDF que me bajé, una impresión, pero también a su vez cosas fotocopiadas, todas sucias, manchadas, de todo, horribles, porque ya tienen olor a grasa, porque bueno, vos tocas algo con manteca, bien, sí, y me da pena renovarla. Sí, porque podría, viste, escanear todo. Sí, pero me da. Aparte, uno en esas cosas ya pone los ojos donde tiene que ponerlo, ¿no? Claro, porque está tan acostumbrado a esa hojita o a esa, ese cuaderno o lo que sea, que ya hace así. Ya está. Y ya llega. Yo creo que no las voy a tirar, aunque no, tenga no, nuevas. No, no hay que tirarlas. No. Yo sigo pensando en esto que nos dejó sobre la mesa Pablo Brambilla, ¿eh? Sí. Otras ideas. Sí. Michetti Pichetto. Ay, 2019. No, no, no. Estábamos hablando tan bien de algo tan agradable, ¿no? Mira, estamos en la playa. Pues sí, no, por favor. Sí, cualquier mes. Mira, hay unos, bueno, gente grande explicando memes. Esta es la nueva sección, que no es tan nueva. No es tan nueva porque ya la hicimos. Ayer Ameo, la verdad, es una genialidad. ¿Vieron el Bastardo sin Gloria? Sí. Bueno, el chabón, el nazi, sí, que es muy malo ese tipo. Yo creo que ese tipo es malo en la vida real. Es probable. Porque es muy, es un actor increíble, no sé ni cómo se llama, no me acuerdo nada. Nada, no, está debe tener una perimetral de la mamá. Claro. Está, bueno, cuando habla con Brad Pitt, digamos, en ese lugar, en ese escritorio, en vez del teléfono ese que tenía ahí, le pusieron una caipirinha. No, era muy bueno. Sí, sí, es un Bolsonaro nazi. Muy, muy bueno y muy triste, la verdad. Uh-huh. Igual que esa también que hicieron con la fotito de la junta festejando los goles del Mundial con las banderas de Brasil. Videla, Macera y Agosti ahí con las banderas de Brasil de fondo. La verdad que no daba ganas de reírse. Bueno, 21 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Está linda la ciudad. Ustedes dicen, sí, está bonita, está muy bien de la mañana. Todo está vos. Me quería ir un poquitito a la, no a Honduras, sino a la caravana que continúa dentro de México. Ya hubo prácticamente un tercio de los que habían partido que volvieron. No son solamente hondureños, son también salvadoreños, guatemaltecos, ¿verdad? No son solamente, digo, es una problemática que está básicamente basada en las políticas fundamentalmente yanquis o norteamericanas, si lo quiere, en la región, ¿verdad? Es decir, que la población viva en situaciones laborales tan extremas tiene muchísimo que ver con el sistema de maquilas que han instalado en estos países centroamericanos las empresas norteamericanas, fundamentalmente las empresas norteamericanas. Allí continúan y lo leí en Clarín. Hay ya a esta altura 2 muertos y 30 desaparecidos en la caravana. Esto ocurre también la semana pasada hablábamos de una caravana de madres que iban en búsqueda justamente de sus hijos, hijas desaparecidos en estas caravanas. Digo, en paralelo con esta otra, ¿verdad? Sí, y recordemos lo que habíamos escuchado de justamente de Bartolo Fuentes, que se realizan constantemente, todos los meses. Exacto, desde 2010. Desde el 2010 hay caravanas y constantes. Y que además se van 400, en el caso de los hondureños, 400 hondureños por día. Por día. Con lo cual, en 15 días se completa esta cantidad. La verdad que ese dato que aportó Bartolo Fuentes el otro día, fue muy clarificador, por lo menos para mí. Del otro lado, la respuesta de quien es parte del problema, no, responsable del problema fundamentalmente, en este caso Donald Trump, porque lo que hizo fue mandar Guardia Nacional para reforzar los hombres armados en la frontera. Poner como que instalar como que dentro de los migrantes están yendo terroristas. Sí, claro. En fin, esta es la respuesta a, entre otros, mil y pico de pibes chiquititos que están haciendo este viaje. Hay una cantidad importante de mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas. Con embarazos muy avanzados, hace muchísimo calor. Veíamos también cómo es la solidaridad, ¿no?, del pueblo mexicano en El Paso. Sí. Porque en un momento cuando hablábamos de tantos chicos, veíamos, bueno, ahí se les están llegando agua, se están dando pañales, porque no nos olvidemos que cuando miramos que van con una mochila, claro, en un cochecito donde es constante, donde hay que renovar y seguramente no tienen el dinero. Y lo que comentaban también es que se van pasando de posta a posta, ¿no?, de donde van llegando hasta donde pueden llegar, como para que estén preparados y se les entrega para recibirlos. Y el agua se las daban en bolsitas de polietileno, sí, porque qué es la desesperación, ¿no? Porque nadie hace eso, claro, si no te empuja la desesperación total. No, claro. Pero realmente es también hay que reconocer esto, ¿no? Como el pueblo mexicano, que no es de los que está mejor, en este caso todos los que están ayudando, no son de los que están en mejor condición, ¿no? Es que viene acá un señor Slim a decir, che, llévense tantas en la carretera agua para poder entregarle a la gente que pasa, por lo menos hidratarse, sino que son las mismas personas que están casi en condiciones, no diría similares, pero muy, muy, muy parecidas. Bueno, ese fue el recuerdo de Roxana, de la olla. Ah, sí, la piedra que hace sopa. La piedra que hace sopa. Sí, sí, sí, sí. La semana pasada. Nico se ríe. Mira, te voy a contar el cuento, chiquitito. Había un soldado que vuelve de la guerra a un pueblo y tenía mucho hambre, pero no tenía qué comer. Entonces se encuentra una piedra y le pide a una señora una olla, a otra le pide agua y empieza. Pone la olla ahí, todos miran y dice, no, tengo una piedra que hace sopa, una piedra mágica. Y las mujeres miran ahí la olla, que no hace nada, por supuesto, ¿no? Porque, bueno, nada, está la piedra en el agua. Entonces dice, pero si usted tuviera una zanahoria, me vendría muy bien, porque la piedra funcionaría mejor con una zanahoria. Y así va pidiendo una verdurita, una cebolla, una pata de pollo. Y como nadie tiene nada, pero todos tienen un poquito, entonces todos van compartiendo y se hace una gran sopa solidaria y pueden comer todos. Entonces la moraleja es, bueno, que si todos ponemos, digamos, no te salvas solo. No. Es así, nadie se salva solo. Exacto. Esa sería la conclusión. Mm. Bueno, una idea para Horacio, ¿no? 6 estudiantes expulsados por semana durante el último año, aula segura. Digo porque él quiere reformar tantas cosas en la ciudad de Buenos Aires. En Chile está pasando esto. Las cifras de expulsión y cancelación de matrícula en los liceos, bueno, son muy alarmantes. Hay 745 estudiantes que han quedado fuera de la escuela. En promedio serían 6 estudiantes expulsados por semana. ¿Y la razón? La razón, digo, por diferentes motivos son expulsados estos chicos. Porque, no sé, cometieron una agresión. Te lo inventan el motivo también. Sí, me digo, imagínate, pensando en la toma en las escuelas el año pasado, ¿no? La lista negra que muchos directivos de escuelas secundarias llevaron a las comisarías, o sea, con pibes menores podían haber quedado judicializados. Y se llama aula segura. O sea, la seguridad es que no haya pibes con problemas, ponele entre comillas, que distraigan al resto que quiere estudiar. El concepto, algo así. ¿No? Sí. Es tremendo. Así que bueno, esto sucede en Santiago de Chile. Y se dio media sanción al proyecto con algunas indicaciones. Así que bueno, nada, es una idea para Horacio y para Soledad Acuña. ¿Y nos podemos ir a la tanda con esto o Gra tenía algo más? No, quería solamente recordar lo del Hospital Ramos Mejía, esta comunidad de la Escuela Infantil 6 del 6, que está haciendo un llamado, están desesperados porque los medios están presionados, no les están dando difusión, han realizado distintas formas de visibilizar, empezaron el viernes, el sábado, hoy lunes van a presentar los petitorios firmados en el Ministerio de Educación y pedir una reunión urgente con la secretaria Andrea Bruce. También después a las 15 horas van a presentar copia de los petitorios en el Ministerio de Educación y conjunto con un expediente. Y mañana 30, de 7 a 9, los trabajadores del hospital llaman a un cese de actividades en protesta por el cierre del jardín. A las 8 hay un abrazo y conferencia de prensa. Piden solidaridad, piden que difundan y acompañamiento. Como los dice, nos cuesta mucho visibilizar este conflicto debido a que los medios están presionados y dependen de la pauta publicitaria del gobierno de la ciudad. Ahí está Horacio otra vez, en todo estás vos.

Y ya son y 55, supongo, ¿no? Porque se me apagó el teléfono. Exacto, 55, eso, sí. Perfecto. Sí. Así, viste que estoy, parece que todos están retro, mira, noventosos. En Lanús vuelven los tickets canasta. Mirá, ¿viste que habían desaparecido? Lindo, habían desaparecido. Y parece que el Consejo Deliberante aprobó la decisión de dar un bono de 500 pesos para comprar supermercados, empleados municipales y provinciales. Sí. Esto pasa siempre que hay crisis y donde tampoco están con las paritarias. Lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Claro. Cuando van y tratan de compensar eso con un algo donde seguramente tienen descuento de acá, descuento ya de allá. Me imagino. De todo lo demás, sí, que consiguen, ¿no? Fue muy criticado, ¿no? Sí, por todo, por supuesto, porque este convenio que plantea es volver a los tickets, canasta, que es el mecanismo directo de la flexibilización de los 90. Y bueno, en realidad hay una cosa, no puede ser, porque cuando empieza uno es como una cadena dominó. Seguramente. Sí. Estamos, nos salvamos con esto. Bueno, imagínate lo que va a ser la canasta navideña. Un budín, un pan dulce Don Satur y una sidra rama caída. Exacto. Claro, no, y ya está. Por otra parte, este tipo de ticket canasta lo que hacía era poner un sueldo, parte del sueldo, sí, claro, que quedaba en negro, digamos. ¿Y te acordás, ¿no?, que estaban también los ticket restaurant? Sí, claro. Yo en una época cobré también ticket restaurant. Sí, claro, ¿viste? Sí. Y es algo cualquiera. Que... Claro, ¿viste? Entonces, y además después se generó todo un mercado, hay que recordarlo. Mm. Se generó todo un mercado donde había comerciantes que te daban el 60%, es verdad, del ticket, sí, te daban el efectivo, sí, en fin, una suerte de... Es que genera eso, claro, vos necesitas, claro, el dinero. El dinero para otra, claro, cosa, claro, y de repente no ir a comprar. Sí, porque a veces te daban en un ciertos lugares, no es que podías solo ir a cualquier lugar. Entonces agarraban, hacían un acuerdo, uh-huh, y... O sea, bueno, no, nada de ticket canasta, no es esa la solución, chicos. No, ¿eh?, es un buen recuerdo no, de ticket no, canasta. No, la verdad que no. No. Tengo, sí, algo que me gusta, porque sí, la versión femenina del Principito. Ah, mirá, sí, vos. Con un lenguaje inclusivo, sin boas y con volcán, en vez de lo que tenía el Principito, con en lugar de un niño rubio y de ojos y rizados, eso es una niña de melena lisa y violeta. Bueno, en lugar de una boa comiéndose un elefante entero sin masticarlo, un volcán y muchas mujeres. Así que bueno, esta es una relectura de hecho en Espejos Literarios, un clásico de este libro del Principito, donde lo que trata es de que tengas una versión femenina, que está bueno, que estas cosas se llama La Principesa. Fiel mensaje de transmisión que tiene el autor de decirnos, bueno, también se puede revertir esta situación. Está lanzado, no sé si todavía lo vamos a tener acá ya rápidamente. Tiene su valor, pero bueno, seguramente tendrá tanta difusión como tuvo el Principito, que seguramente casi todos tenemos algunas conversiones, sí, más lindas, más... A mí igual con el Principito siempre hay algo que no me copó mucho, no sé por qué, pero... No sé, me quedé ahí como tildada. Claro, en este caso sí, hace referencia también a figuras históricas, femeninas, gente que tiene que ver directamente con otras... sí, es como otra cosa. Otra cosa, ¿no? No es, pero bueno, en es un una desierto. Contestación, es una contestación en sí a esto, ¿no? Claro, que no sea sí. Masculino, sino que también tenga su versión femenina de La Principesa. La Principesa. Bueno, hay gente que tira la plata, no lo pagó con tickets. Pero hay un muchacho que se llama Richie, al que le dicen el barbero porque es un peluquero. Ajá. Él vive en los Estados Unidos, un país que enloquece a la gente, ya lo sabemos. Y Richie, desde chiquitito, a mí me daban mucho miedo los payasos, pero Richie adoraba a los payasos. Mm. Así que se fue cambiando la cara. Mm. Se hizo una boca roja, nariz roja, cejas. Se implantó siliconas en las cejas. No, es no, una cosa. Un payaso se permanente. Tiñó, sí, sí. No, por favor. Tiene la cara permanente de payaso, tiene maquillaje azul. Todo se fue haciendo implantes y cirugías para llegar, claro, a ser, a tener cara de payaso. El se guasón. Sí, algo así. Implantes algo así. Subcutáneos. Pero es un tremendo. Es un tipo insoportable. Porque él dice que salió del armario. Ajá. Porque se ve que era un payaso y no claro, salió del closet. Claro. Y el tipo, ponele, te atiende. ¿Vos vas a ir a lo de Julio en esta semana? Bueno, imagínate que te atienda Julio con implantes de payaso. Y hace piruetas y malabares mientras te atiende. Pero un barbero lo que hace es con una navaja cortarle, claro, la barba, bueno, sí. O de alguna manera. Y así, si me hace piruetas mientras hace eso... No, y aparte me da miedo porque los payasos... están asociados con cosas bastante, ¿no? Truculentas. A mí también. A mí no me gustan. Jorge Porcel pintaba payasos. A mí no me gustan. Acordémonos de esto. Claro. No es un dato menor. Le encontré gracia a los payasos. No, horrible. Nunca me imaginé. Bueno. Ni siquiera hacerme un disfraz de payaso para algún lado. Nada. Lejano totalmente. Y este además colecciona cosas de payaso. Lanza confites al aire cuando te atiende, te corta el pelo. Un ridículo. Bueno, pero es noticia en Estados Unidos este muchacho por problemas mentales, ¿no? Claramente. Sí. Qué que, sociedad. Nos fuimos. Son las 10 de la mañana. Ya nos está empujando, enredando las mañanas, que ya empieza. Y hoy después tenemos a las 20 horas, Voces desde el Pie, y a las 23, Malas Tripas. Eso. Hasta mañana. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual comunitarios de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Cuando empezás a recorrer el camino de la construcción colectiva, empezás a descubrir a otros que piensan como vos. Y descubriendo al otro, te empezás a enterar de cosas que ni te hubieras imaginado.